Hola, mucho gusto. Mandar un saludo a la gente de Radio Placeres, desde el corazón de este maldito país, que es nuestro, pero que lo amamos, pero quisiéramos que fuera un país que nos reconfortara. Hoy día estamos aquí en una marcha por el agua, que es lo más sagrado de la naturaleza, y que hoy día, producto del gran modelo económico que tienen los grandes capitalistas, está sin agua, estamos sin agua, y con el peligro de que en cualquier momento se nos seque la gota de agua y no tengamos de cómo sobrevivir. Represento a nuestra organización, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas Anamuri, y con todo el corazón, toda esta marcha a Radio Placeres.